las gaviotas llegaron a bronce, que nadie puede encontrar una razón. Ahora que parece que hayan estado siempre, no hace falta encontrar explicación. Sombra.